caléndulas, las caléndulas. Salud en rebeldía. Salud en rebeldía. Derechos. Cuidados. Violencias. Sexualidad. Ambiente. Géneros. Salud colectiva. Anticoncepción. Problemas de salud. Medicinas alternativas. Decidir, decir sí, decir no. Infórmate. Opina. Escúchanos. Acompáñanos y sé parte. Las caléndulas. Las caléndulas. Un programa del Grupo de Promotoras de Salud. De la Organización Barrial Libres en Lucha. En el Encuentro de Organizaciones. Encuentro de Organizaciones. Ciudad de Córdoba. Les damos la bienvenida a todos y a todas a Las Caléndulas, Salud en Rebeldía. Este es un programa del Grupo de Promotoras de Salud de la Organización de Libres en Lucha, Barrio Maldonado. Hoy nos escucharán hablar a Gaby, Eve, Yami y Pau. Este programa trata temas relacionados con la salud desde una visión crítica y social. Intentamos recuperar los saberes populares y que estén presentes las voces de las vecinas y vecinos. Creemos que la salud es una construcción colectiva y no algo individual que queda en cada una. Hoy el tema a hablar es la educación sexual integral. Nos pueden encontrar en el Facebook, Las Caléndulas Salud en Rebeldía, y también en Instagram, Las Caléndulas 19. Este programa se emite por Radio Comunitaria La Quinta Pata en Barrio San Vicente. www.radiolaquintapata.com.ar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital. Naturaleza cruda. Tabúes versus verdad. Bueno, hoy vamos a hablar de la educación sexual integral. Es un tema que por ahí está mucho, se está hablando mucho, genera algunas polémicas, gente que está a favor, gente que se opone. Bueno, cuando estamos pensando en este tema, nos acordamos de algunas situaciones que iban surgiendo, que fueron pasando. Por ejemplo, una mamá indignada que manda un audio al grupo de la escuela porque le habían dado educación sexual al hijo. Entonces decía que iba a mandar un abogado, que iba a ir a la escuela a hacer lío, porque estaba muy indignada, porque no podían hacer eso, no podían darle educación sexual a su hijo. Sí, otro de los mitos que escuchábamos y hablábamos entre nosotras era de que un video que se hizo viral en donde un padre indignado decía que al hijo le habían puesto brillitos y que por eso lo iban a hacer gay. Bueno, como también situaciones de gente, digamos, que lleva a sus hijos a la escuela y después luego vienen los estudiantes, llegan a casa y le comentan a sus papás, por ejemplo, de que han recibido educación sexual integral y los padres están en contra de eso debido a que no les gusta, digamos, esto de que le enseñó la seño, de que le puede gustar un niño o una niña. Y se debe respetar el gusto de cada uno. Y ante eso, la indignación de los padres terrible. Yo creo que hay mamás, papás y en diferentes familias que están en contra de la educación sexual integral porque no tienen la información de cómo es o de qué se trata la ley. Y por ahí circula información falsa en las redes y se toman de eso. Se entienden como si solamente hubiese una forma de hacer familia, que es mamá y papá. Y no es así, claro. Sabemos que hay miles de formas. Lo demás no entra, digamos, dentro del prototipo, digamos. Claro. Aparte, la ley es viejita, es del 2006. Esta ley se sancionó, es la ley 26.150. Uno de los puntos importantes es que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral. Porque esto busca la inclusión y la equidad. Como así también recibir la información, digamos, válida, científica, el derecho, digamos, a que en las instituciones se habite este tipo de educaciones y se respeten los derechos a todos los educandos. Bueno, pueden recibir la educación necesaria. también una de las bases de la Ley de Educación Sexual Integral es el derecho a vivir sin violencia y a que se respeten todas las orientaciones sexuales. También deben contar con adultos y adultas que orienten a la prevención y maltratos de abusos de los niños a partir de que empiezan a escolarizarse. Y sobre todo no entenderlo todo, digamos, desde lo biológico, más bien desde lo social, de una construcción social, cultural. Todos podemos hablar de eso, y no solo quienes sean médicos o profesionales, sino así la escuela, en la misma comunidad, poder recibir información. Y no solo los adultos podamos hablar de sexualidad, sino también los niños y los jóvenes que constantemente vivimos, digamos. Y a nivel de gobierno, desde que Macri asumió, se dejaron de producir material, impresiones y las capacitaciones para docentes ya no funcionaron más. O sea, no se hicieron más capacitaciones para docentes. Algo que es sumamente importante, visto desde la educación. Sí, para que se garantice la educación sexual tiene que haber recursos destinados a que los docentes se capaciten, a que haya material para trabajar, a que se piensen las propuestas. Si no, está siendo muy difícil. Hicimos la entrevista a Ana Villarruel, de la institución IPEN Juana Azurduy, de Anisacate. Le pudimos hacer las siguientes preguntas de cómo se trabaja en la escuela a la ESI, si reciben capacitación, hasta dónde pueden desarrollar cada tema, ¿Cómo reaccionan los padres ante esto? ¿Y qué temas les interesan más a los chicos? Bueno, la escuchamos. Actualmente estoy dando clases en el colegio IPET 118, Juana Azurduy, que está ubicado en la localidad de Anisacate. Yo doy la materia de lengua y literatura, tengo cursos primero, tercero, quinto. Bueno, yo hace poco me incorporé al cole, ya vienen tratando la ESI hace un par de años, por lo que tengo entendido. Y bueno, a mí me interesó participar. Hay un grupo de profes, la mayoría mujeres, que se interesan por bordarla, digamos, a la ley. Entonces armaron un grupo, una especie de departamento, en donde se van juntando, hacen reuniones y deciden qué temas se van a tratar, cuáles de los ejes de la ley se van a dictar. Por lo que veo, son bastante libres las profes en decidir qué dar, cómo darlo, siempre por supuesto ajustado a lo que dice la ley. Cuanto a las capacitaciones, hace un tiempo fueron al cole un grupo de gente de UPC que dieron una capacitación para los profes y las profes sobre identidad de género. Bueno, estuvo muy bueno eso porque por ahí explican cosas que la mayoría no, por ahí nos cuesta un poco entender, para que luego se los podamos bajar bien a los chicos y a las chicas. En ese caso somos bastante libres para elegir cómo dar los temas, las actividades que planteamos por ahí son bien prácticas, cosas que les guste escribir, cosas, ver videos, generalmente después hacer una charla, un debate sobre eso. No hay ninguna bajada de la directora ni nadie que nos diga qué dar, qué no dar, digamos. En eso está bueno porque las profes nos informamos de los temas y bueno, y también un poco de lo propio, podemos decir cosas que por ahí nos parecen a nosotros también, siempre dentro del respeto. Por ahí hay algunos debates, ciertos temas que son un poquito más complicados de tratar, pero bueno, tratamos de hacer lo posible para que se genere un espacio en donde ellos, los chicos y las chicas, puedan explayarse también, comentar sus posiciones, sus ideas, siempre tratando de mediar para que no se armen por ahí discusiones de algunas situaciones que son opuestas de lo que ellos piensan y demás, pero damos lugar a que se debata. En cuanto a los intereses que tienen los chicos y las chicas, por ahí depende de la edad. A los más chiquitos a lo mejor les interesa empezar a hablar un poco de lo que es sexo, las relaciones, si bien cuando se le da los temas, por ahí esa parte está más apuntada a los más grandes en cuanto a los cuidados, el uso de preservativo, bueno, el respeto, tratamos de bajarles mucho esa idea de que tengan respeto por la otra persona, por ellas mismas o ellos mismos, si deciden o no tener las relaciones, consensuadas y demás. Nunca les decimos que no lo hagan, eso está bueno, de prohibirles no tengan relaciones, no hagan esto, no hagan lo otro. Por el contrario, sabemos que lo van a hacer porque es la edad en donde están descubriéndose y empiezan a interesarse por esas cosas. Entonces tratamos de acompañarlos y acompañarlas y enseñarles en todo caso las formas de cuidarse y demás, en lugar de estar diciéndoles que no lo hagan o que eso no, o que son chicos para hacerlo. Bueno, lo van a hacer de todas maneras, y si no se lo damos nosotros la información, ¿de dónde la van a sacar? O sea, de ningún lugar, porque en la casa en realidad, como siempre, falta información, falta explicación, falta escucha. En cuanto a los padres y las madres, que yo sepa no hubo algún inconveniente en donde se quejen o les moleste lo que estamos tratando. No sé si los chicos, las chicas van a sus casas y comentan de lo que hacemos, de lo que hablamos, la verdad es que no lo sé. Por lo pronto no ha habido ninguna situación en donde algún padre o una madre se queje o venga a hacer algún problema al colegio oponiéndose a que tratemos estos temas. Tratamos de hacer mucho hincapié en el tema de violencia en el noviazgo, violencia de género. Recientemente allá en Anzacate hubo un femicidio. Tratamos de hablar mucho de ese tema realmente, porque hay cosas que los chicos y las chicas por ahí tienen muy naturalizados o consideran que está bien. A lo mejor, por ejemplo, están de novias y revisarse el celular y ver las claves y esas cosas, o ver con quién está hablando, o decirle con este sí, con este no. Todas esas cosas tratamos de enseñarles que no está bien, que no está bueno. Pareciera que a lo mejor, como son chicos y son de una generación nueva, esas cosas no lo van a hacer, y no, en realidad lo hacen, sea porque se lo inculcan en su casa. Tratamos de que justamente romper con todo eso, que dejen de hacerlo. Se interesan bastante, las propuestas por ahí que les llevamos les gusta, se prenden bastante. Siempre, por supuesto, que cuando están en grupo a veces se ponen un poco tímidos o tímidas de preguntar ciertas cosas. Damos lugar a que hagan preguntas anónimas para responder, si no se animan a decir, bueno, levantar la mano y preguntar, entonces, para que vayan surgiendo temas que seguramente tienen muchas dudas, sobre todo la parte de relaciones sexuales, del cuidado, del uso de preservativo, de las enfermedades de transmisión sexual, que son las mayores inquietudes que tienen los chicos y las chicas en la adolescencia. Seguí escuchando Las Caléndulas, Salud en Rebeldía. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar. Bueno, en base a lo que nos contaba Ana, está bueno que en ese colegio están organizados los profes para dar la educación sexual integral. Por ahí en otros colegios eso no se hace, o no hay interés desde los docentes, o desde el equipo directivo también, ¿no? Lo que pasa para mí también es que por ahí eso lleva un tiempo extra de buscar información, capacitarse, organizarse, y es un compromiso que por ahí algunas o algunos profes no lo tienen y otros sí. Estaría bueno que no quede solo en las ganas de cada docente, sino que en todas las escuelas se aplique la ley y todos los docentes tengan que capacitarse y que el Estado garantice eso. Sumamente importante. Sí, y también estaría bueno, como propone la ley, que se den todas las materias de forma transversal, que no sea como solo una materia, como por ahí hacen en algunos colegios o algunos encuentros. Bueno, vamos a hablar de educación sexual, capaz que en sexto grado nomás, y hacen unos encuentros y ya está. Eso no aporta mucho. La ley propone que sea transversal y que siempre se tenga en cuenta la educación sexual integral. Es importante eso, tener en cuenta la ley, y que la ley no solo aborda algunas materias o solo una. Como lo que tenga que ver con las ciencias naturales o la educación física, sino que traspasa, digamos, las demás materias. Uh-huh. Y es sumamente importante que como comunidad todos sepamos. Y lo otro que vemos que los mismos chicos y chicas necesitan y están interesadas en hablar de esos temas, y es algo que para ellos es importante. Entonces, decir no le vamos a dar educación sexual es, como decía Ana, que ellos busquen o por otro lado, que no encuentren dónde hablar, o busquen en internet, que hay un montón de cosas que o que son falsas o que están mal enfocadas. Entonces es importante que también es un interés de ellas y es una necesidad para ellas. Yo lo que por ahí pensaba, no leer la ley, la ESI se aplicaba en los colegios, en los jardines, solo como una materia más. O sea, en la semana vamos a tener tal día para hablar de la ESI. Es que en todas las materias se puede hablar del tema y todos los profes pueden abordar

Seguí escuchando. Las caléndulas. Salud en rebeldía. Salud en rebeldía. Bloque fue nombrado Resuena la Voz del Barrio. Es un espacio para escuchar la voz de las vecinas y vecinos, opinando sobre los diferentes temas y aportando saberes populares. Bueno, ahora vamos a escuchar a Nora, Mariana, Roxana, que son vecinas que opinan de este tema, y también a Agus, que aporta su mirada como estudiante del secundario. Las preguntas disparadoras fueron: ¿qué les parece que se trate la educación sexual en las escuelas? ¿Creen que es importante? ¿Conoce la ley de educación sexual? ¿Se trata en las escuelas? ¿Cómo se da? ¿Se les consulta cuando se le va a hablar de educación sexual? Me parece perfecto que haya educación sexual en las escuelas para evitar embarazos no deseados, para conocer nuestro cuerpo, para evitar enfermedades de transmisión sexual, para conocer anticonceptivos. Se dice la próxima clase vamos a hablar de educación sexual, pero al final nunca lo hacemos. O dicen van a dar una charla, una ginecóloga va a venir del colegio a hablar, avisan previamente que va a haber una charla. En mi escuela no se habla de eso, a menos que los alumnos lo pidamos o saquemos ese tema de conversación. Muchos profesores se sienten incómodos al hablar de eso, entonces no se da. Está bueno de que todos los chicos sepan algo de eso, es importante. ¿Conoce la ley de educación sexual? Sí, sí la conozco. ¿Se trata en las escuelas cómo se da? No, en muchas no, en algunas sí, en algunas no. ¿Se le consulta cuando se va a hablar de educación sexual? Los colegios de acá cerca de esta zona no. ¿Qué les parece que se trate de educación sexual en las escuelas? Me parece bien. Es importante para que los chicos vayan teniendo una idea. ¿Conoce la ley de educación sexual? Sí, sí la conozco. ¿Se trata en las escuelas cómo se da? No siempre se da de buena manera. Digamos, hay distintas escuelas que tienen distintas formas, obvio, de darla. ¿Se consulta cuando se va a hablar de educación sexual? No siempre. No siempre te consultan. Y sería bueno que consultaran para que los padres podamos definir si queremos o no. Hola cumpas, ¿cómo les va? Buen día. Y me parece que está bárbaro que se trate, principalmente en las escuelas, sobre todo a muy temprana edad, porque para mí es un tema muy importante que los niños y las niñas deben conocer sus sexos, tanto como femenino y masculino, saber que son totalmente diferentes, saber cuáles son sus partes íntimas, qué es lo que no deben tocarse ni mirarse. También en cuanto a la ESI, más conocida como la Educación Sexual Integral, más o menos el 4 de octubre del 2006 se sancionó como la ley para que todos los niños y niñas que estén en las escuelas tengan el derecho de aprender la búsqueda de respuestas a estas situaciones, como por ejemplo de vulneración, como lo que es la violencia, el abuso, maltrato, que sirvan para implementar medidas de protección y reparación para estos tipos de problemas. También no estaría mal que se implemente desde jardín, pero yo le pregunto a mis sobrinos si eso se da en las escuelas, si tienen ese tema, y me dicen que sí, que en sus escuelas se lo da muy bien, que es un tema muy interesante, a ellos les llama mucho la atención y se lo expresan bien, se los aclaran bien para que ellos lo tomen como un tema serio y obligatorio, para que no lo tomen como algo vergonzoso, sino serio, digamos. Tiene que dejar de ser un tabú. Es muy importante que a los niños de educación inicial se les empiece a enseñar a ellos sobre el cuidado de su cuerpo, ellos mismos que aprendan a cuidar su cuerpo, que aprendan que nadie los tiene que tocar, que nadie les tiene que proponer absolutamente nada y a cambio tocarles un juego y esas cosas no, porque su cuerpo es el cuerpito de cada uno. Y en lo que es la parte de la educación secundaria es fundamental. Los chicos ya a partir de los 13 años están hablando de lo que es el sexo, porque es una realidad. Entonces hay que educarlos para evitar embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual, también a que cuiden su cuerpo y amen sobre todo su cuerpo y amen su persona. En mi colegio, por suerte, todos los años recuerdo que teníamos jornadas donde se trataban todos estos temas. Aprovecho de felicitar el rol docente que cumplen las maestras en cada aula porque es importantísimo. Así que yo estoy de acuerdo. La misma luna en tu ventana. Vemos que todas las entrevistas están a favor de que se aplique la ley de educación sexual integral y lo ven como muy necesario. Hay vecinas que están muy interiorizadas sobre la ley y otras no tanto, pero igual les parece importante que se aplique desde el nivel inicial. Sí, también escuchábamos a una vecina que dijo que estaría bueno que pidan autorización. Y me parece que no es tan así, porque todos los chicos y chicas tienen el derecho a recibir esa información, como cualquier otra materia. Para mí lo que pasa, o lo que le pasa a algunas mamás y papás, es que estaría bueno que se les informe para que no se sientan invadidos y no les choquen. O sea, que les informe, bueno, a partir de tal día vamos a empezar a hablar sobre educación sexual. Porque por ahí hay cosas que las mamás y los papás miden en la edad y quieren esperar un poco que sean más grandes sus hijos para darle la información que ellos necesitan. O esperar a que cada niño se le despierte el interés. Claro, pero lo que pasa es que por ahí cada contenido está para esa edad, digamos. No es que les van a dar algo a los niños de jardín de que sea para niños más grandes. Por ejemplo, para el jardín o nivel inicial, primer grado, no les van a ir a hablar de cómo tener relaciones sexuales, como por ahí se dice, esa desinformación. Lo que está más enfocado así en la más chiquita es el cuidado del cuerpo, que sepa cuáles son las partes íntimas y se enfoca mucho en prevenir abusos. Creo que todas las madres y padres estarían interesadas en prevenir abusos de sus hijas, digamos. O sea, está bueno que estén informe y que sepan, pero como una forma de que sean como una educación hacia las madres y padres, digamos, como que sepan de qué se trata la ley y que por ahí no tomen las malas informaciones que circulan o los prejuicios que tienen. Pero sí, está bueno que en muchas escuelas hacen eso de hacer reuniones y contar. Y sobre todo hacerles entender también a los padres que es una ley, o sea, que no es que, bueno, voy a tener el poder de elegir, no, es obligatorio que desde niños, por algo salió la ley, ¿no? Que desde niños pequeños estén, digamos, se garantice esta ley de educación sexual integral. Sí, es mi derecho. Como todos los contenidos que se les da, no se pide autorización, por ejemplo, a la madre y padre para darles ni matemática, ni de ciencias sociales, ni ninguna otra madre. Después otra cosita, que una vecina decía que estaba bueno que se hable como de las diferencias entre nenas y nenes, o lo femenino y lo masculino. Y en eso hay que tener en cuenta que hay niños trans y hay niñas trans. Entonces, hay niños con vulva y con vagina y hay niñas con pene. Entonces, eso también lo tiene que incluir la educación sexual integral, que está unido a la ley de identidad de género, que también se sancionó hace unos años. Y cada persona tiene derecho a expresar su identidad, a llamarse como se siente y a que no la violenten por eso, que se respete. Queremos agradecerles a las vecinas por haber aportado, digamos, en estas entrevistas bastante información y, bueno, lo que opinábamos. Muchas gracias. Les dejamos escuchando una canción y enseguida volvemos. Quilombo, dicen que me gusta darle el bajo y al bombo, dicen que la tengo. Las caléndulas. Salud en rebeldía. Salud en rebeldía. Retomando lo que hablábamos sobre las entrevistas a las vecinas, vimos, bueno, hay toda una campaña muy grande de Con mis hijos no te metas, que es con color celeste y rosa. Bueno, ahí hablan, nombran mucho como la ideología de género como algo negativo o como que es algo falso, y dan mucha información que es información falsa. Por ejemplo, estuvimos viendo que tienen una página oficial de Argentina donde hacen una carta que es para que promueven para que los padres y madres la presenten en la escuela para que no autoricen a sus hijos e hijas a presenciar clases. Y ellos dicen, clases o exposiciones ni a recibir material sobre educación sexual con perspectiva de ideología de género y diversidad sexual, que están en contra de la elección de género con independencia del sexo biológico, o sea que eso va en contra de la ley de identidad de género, por ejemplo. También dicen que no autorizan la experiencia sexual temprana, ellos dicen que es algo también falso. La masturbación, como que la ley de educación sexual ahí incita a los niños más chiquitos a la masturbación. La exposición a la pornografía, dicen. La incitación a experimentar diversas orientaciones sexuales, ni ninguna otra enseñanza carente de sustento biológico científico. Así dice esta carta que presenta esta campaña de Con mis hijos no te metas. Y entonces ahí vemos que están dando una información que es falsa, diciendo que la ley de educación sexual integral promueve, por ejemplo, en las niñas más chiquitas de ver pornografía, exponer la pornografía, entonces eso genera confusión también y se comparte mucho esas cosas como esos, los memes o los cartelitos donde dicen esas cuestiones. Y bueno, eso genera toda una confusión, pensar que la educación sexual va a promover estas cosas, va a promover que entre los niños, por ejemplo, del jardín, experimenten, se toquen, y eso es muy falso porque no es el objetivo de la ley y esos no son los contenidos. Es como, ¿por qué se lanzan estas campañas? ¿Por qué quieren como difundir esto? ¿Por qué se oponen a la ley de educación sexual integral si ya veíamos que los objetivos eran otros, veíamos que se propone la igualdad, la no violencia, la prevención de abusos sexuales, que es como uno de los objetivos principales? Entonces nos preguntamos por qué será que, que se oponen tanto. Y para mí esto no suma en nada porque hay muchas mamás y papás que no están interiorizados en la ley y escuchan o leen esta carta de que de no autorizar a sus hijos a recibir toda la información. Entonces hay más confusión en ellos y se aumenta la negativa. O sea, hay más papás que no quieren que le den educación sexual a sus hijos, como que esto nos suma mucho. Claro, también desde estas campañas como que infunden mucho odio y discriminación, porque dicen, si vos tenés vagina, sos nena, si vos tenés pene, sos varón, y se oponen así rotundamente al derecho de cada persona a su identidad, porque eso no es real, no es lo que pasa, porque hay niños y niñas trans, hay personas que no se identifican ni con varón ni con mujer, entonces también generan odio hacia esas personas y hacia las mujeres también en algunas publicaciones que hacen. Claro, incitan a los niños ya desde pequeña edad a la discriminación, claro. Porque al decir que por su órgano sexual se tiene que definir, entonces ya desde los nenes, que por ahí los nenes para ellos es natural, capaz que una nena diga que se siente varón lo va a tomar bien, pero con esto para mí atrasa un poco. Les recordamos que nos pueden buscar en el Facebook Las Caléndulas y en el Facebook de Radio Comunitaria La Quinta Pata. También en el Instagram somos Caléndulas19. Y vamos con el cierre. Bueno, como para terminar, vemos que para los chicos y las chicas es necesario hablar de estos temas. Por ende, es importante que se aplique la Ley de Educación Sexual Integral, no solo en algunas instituciones, sino que en todas y en todos los niveles. También se necesita el compromiso de todos y todas las docentes, y que se siga dando la lucha para que se aplique en todos lados. Y para que el Estado también se haga cargo de las capacitaciones, de los materiales y de todo lo que es necesario para que sea una educación de calidad. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa, a los vecinos y entrevistados. Conducción, Gaby, Yami, Eve y Pau. Operación, Luli. Edición, Fer y Nat. Este programa lo realizamos desde el Grupo de Promotoras de Salud, que somos parte de la organización Libres en Lucha, en el Encuentro de Organizaciones. Nuestro salón queda en Barrio Maldonado de la ciudad de Córdoba. Nos organizamos para luchar por una vida digna. Actualmente en nuestro salón hacemos copa de leche, comedor, apoyo escolar, taller de panadería, de manualidades, de conservas, de peinado, ajedrez, cine, zumba, folclore, batucada. También contamos con una cuadrilla de limpieza y productivos de comida y textil. Si alguien quiere sumarse o consultar los días y horarios de nuestras actividades, se puede ver en el Facebook. Que es Libres en Lucha, el Facebook, y si no en el de Las Caléndulas. Y lo mismo en el Instagram, también nos pueden escribir, es Caléndulas19. El programa se emite por Radio Comunitaria La Quinta Pata, en Barrio San Vicente, www.radiolaquintapata.com.ar. Muchas gracias y esperamos que les haya gustado. Saludos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o